Contemplaba con mirada de pequeño dios impotente el conglomerado urbano turbio y gigante, tierno y brutal, aborrecible y querido, que como un temible leviatán se difuminaba entre la bruma. Cientos y cientos de miles de personas, hombres, mujeres, chicos, obreros, rentistas, parados, jubilados, estudiantes, trapicheadores. ¿Parará esta descarga eléctrica que parasita la mirada? ¿Esta tensión alterna que amenaza confundir con su intensidad la posibilidad de la luz? ¿Comprende la torpeza de los gestos, la distancia que mantiene como medida de protección? ¿No podría soportar que volviera a herir algún pico desbordado? Puede contenerlo, puede dirigirlo, pero hay contactos que podrían desatarlo. No que la libertad exista, la libertad no existe. La libertad está por inventar, hay que inventarla. Es decir, y eso es lo que me interesa en la filosofía, la invención de nuevas prácticas de subjetivación. En las últimas horas de luz, un manto brumoso arropaba las calles y los edificios a quienes transitaban o moraban allí. La humedad calaba pegajosa los poros de la piel, lograba que un cuerpo interior se estremeciera, dominaba desde su balcón una panorámica de Barcelona y se apoderaba de él un vértigo frenético al pensar en el hervidero de vida que albergaba. usted, señor. Los ricos y los teóricos, que generalmente son ricos, piensan de la pobreza en sentido negativo como la falta de riquezas, como la enfermedad puede considerarse falta de salud, pero no lo es. La pobreza no es falta de nada, sino una verdadera peste, virulenta en sí misma y tan contagiosa como el cólera, y la miseria, la criminalidad, el vicio, la desesperación son sus síntomas. No debemos aproximarnos a ella ni aunque sea por motivos de estudio. Hay que aislarla. A veces me pregunto cómo habéis conseguido inventaros a vos misma. No he tenido otra opción. Soy mujer. Y las mujeres estamos obligadas a ser más hábiles que los hombres. Que podéis destrozar nuestra reputación y nuestra vida con solo unas cuantas palabras. Por eso he tenido que inventarme no solo a mí misma, sino formas de escapar que nadie había imaginado. Y si lo he conseguido es porque... siempre he sabido que había nacido para dominar a vuestro sexo y vengar el mío. Sí, pero yo os he preguntado cómo. Cuando me presentaron en sociedad tenía 15 años. Y ya sabía qué papel estaba condenada a representar. Guardar silencio y obedecer me dio la oportunidad perfecta para escuchar y observar. Escuchar no lo que me decía la gente, que naturalmente carecía de interés, sino precisamente aquello que querían ocultar. Practiqué la indiferencia. Y aprendí a sonreír mientras bajo la mesa me clavaba un tenedor en el torso de la mano. Me convertí en una virtuosa del engaño. No buscaba el placer, sino el conocimiento. Consulté a los más estrictos moralistas para dominar las apariencias, a filósofos para saber qué pensar y a novelistas para saber hasta dónde podía llegar. Y al final lo destilé todo en un principio asombrosamente simple. Vencer o morir. Así que sois infalible, ¿no? Some people think little girls should be seen and not heard, but I think... Oh, bondage! Up yours! One, two, three, four! Todo está bailando al borde del abismo. The obscure hand I'm moving, fingertips straight to new string. Lurking about unknown a ghost, you won't move limbs at a dude's whim. When I boost the trim, that's the switch. You're my slave, yeah, you're my bitch. Jerk your whole life right out the ditch. You win, now you're just my John Markovitch. Yo, you can ask me the truth about foreign beggars. Are we truly the Illuminati? No, it's something like the Truman Show, bro. We're moving nasty, mood is ghastly. Fuck your life, enter my zone, let the fungus strike. You've been inducted to the hive, we're choosing for you. Bring.

execution. Which fingernails clawing through them, crawling through them tunnels, dudes, touch with everything I'm doing. That's confusion, give me more electric music. Half cut, go till grabbing dumb. Till, know what I'm saying? Fuck it, I'm set down and set the budget. Screaming, screaming. Switching up, concussion blood, got my throat, ankles turned to cinder blood. Hey, hey, by any means that's just a reddit, make your mission with drink ready. Move on in place, better faces, working in the dead space. On your knees, back out later, squish no hands and clear the shameless. Game the whips, don't do the shameless. Here we go, devastating. Here we go, here we go, here we go, here we go, here we go. Here we go, here we go, here we go, here we go. Diamond scraping the mail, at my door. Who's in the mail, who's at the door? Someone said, was an ever before. Still a connector, to the door. Pull it! Pull that shit, pull that shit, pull that shit. I took the time, scraping, sign, wasting my life and all the days to back it up. I took the time, scraping, sign, wasting my life and all the days to back it up. I took the time, hice cuanto hice por el bien del reino. El reino. ¿Sabéis qué es el reino? Son las mil espadas de los enemigos de Aegon. Una historia que coincidimos en contarnos mutuamente una y otra vez, hasta que olvidamos que es mentira. ¿Pero qué es lo que nos queda cuando abandonamos la mentira? El caos. Un foso que aguarda para engullirnos a todos. El caos no es un foso. Es una escalera. Muchos intentan subirla y fracasan. Nunca podrán hacerlo de nuevo. La caída los destroza. Pero otros, si se les deja subir, se aferrarán al reino, o a los dioses, o al amor. Espejismos. Solo la escalera es real. El ascenso es todo lo que hay. Fucking with rock, wildin' out like it's dust. missing my Dutch, motherfucker. Stupid bitches think that God got plenty dough, just because they sold a motherfucker up on Jenny Jones. Have to step back and laugh at these hoes. I'm Sean Price, the brokest rapper you know. Nice to meet you. Ike Turner when rocking the wife beater. You step on my toes, hoes in your wife with my sneakers. Yeah, Rusty Chooks, what up? Yo, yo. Illinois, what up? Yo, yo. Elroy, what up? Yo, yo. Seth Rowe, what up? Yo. First name Sean, last name Price. You can say what you want, just spell my name right. First name Sean, last name Price. Nigga, I'm David Ruffin in the flesh. Fucked up in the game, but nevertheless I'm the best, y'all. Niggas be rhyming about nothing. I rhyme about nothing, it sound like something. I used to sell crack and listen to Red Band. Now I smoke black while I'm getting some head bam. Sean Price always broken at most. That's why the gun smoke poking your folks. Stick them up. Put your hands where my eyes can see. No, this ain't Busta Rhyme, bang, Busta Nine, bang. Roughest and toughest, so don't fuck with mine. I will snuff him and cut him before he fuck with mine, yo. What up? G.R.B., what up? Yo, Danny Man, what up? Yeah, Sean Price, what up? R.B. La realidad plenamente capitalista en la que estamos metidos nos aplasta, oprime, ahoga. Las fábricas de la impotencia son las frases que nosotros nos decimos para no sucumbir, para soportar lo insoportable. No hay nada que hacer, pero si no hay nada que hacer, entonces todo está por hacer. Mi vida no vale nada, pero si mi vida no vale nada, entonces ningún miedo me atenaza. No creo en nada, pero si no creo en nada, entonces puedo creer en lo que me hace vivir. No puedo confiar en nadie. Pero si no puedo confiar en nadie, entonces tengo que empezar a dudar de mí. Las fábricas de la impotencia son únicamente frases, nada. Atravesar la impotencia es apoderarse de la potencia de esa nada. Funkadelic and I gotcha. Hard enough that I could chew a whole back of rock. To an avenue, to an off street and off block. To turn around and do the same damn thing to a soloist. Punch Reggie Noble's piss. I crushed the whole brain frame. Cause you couldn't maintain the funk. The heavy rap style for lunch, chump. Cause 92, I take a whole crew. Give them a put to the book, not falling, then go tooth loose. I'll show you what type of stuff I'm on. You can't pump or skip it. Because I was born with it. The Funkadelic devil hit you with the rap level of 10. The 1, 2, 3, you pin. I get action. So everybody jump with your rump. If you like the way the sound pump, pump it in your back. And let loose with the juice when I do rock. I'm too hot, some say I got more juice than Tupac. Straight out of Jersey. You heard me, my brother, I'm live. Time for some rap, yeah. From the land of the lost, I'ma hit you with the funk force that make you run your rap style back to the crack style, brother. This strike the pose like Madonna. My mom's kicked me out because I did what I want. The original beef up, chomped up a chunk of funk in your skull caps. Cause my jaw snaps with the raw rap. So color me bad, plus color me black. For the funk that I pack, yeah, freak it to the funk track. The funky fly stuff. Come on and let me kick the funky fly stuff. Just to show you where the hell I come from, I get done with the 1, 1, 2. Check my rap from my hip when I have sex. Like this. Make you twist to the mist of a funky brain cell when it's pumped on the spliff and all that, the hi-hat. Go by that, listen, look, oops, brother, where your eyes at? They on the floor, pick them up while I pour, look, pump down your brain, pump, listen to my name, chump. Red man ready to rock, I got a Glock, then bam! Your body is all over the block, trying to step to this, the exorcist, kick it, I get mad with it when twin pop the biscuit and blow your head off, just for asking, who's the one rap, who pow? Time for some action! Time for some action!

en el oscuro sueño del otro lado de su muro. I had a bad dream. Don't be afraid. Bad dreams are only dreams. What a time you chose to be born. It was the night before New Year's and all through the fucking projects. Not a handgun was silent, not even a tech. Outsiders were stuck by enemies who put fear and blasted on the spot before the pigs were dead. You know hoods robbing, snipers new in sight. Fuck blue and white, they escaped before them flashed the fucking lights. Gunshots shatter first floor window panes. Shells hit the ground and blood stained the dice game. Weather broke calisthenic, any style you said it. Beat niggas toothless, physically cut up like gooses. But with iron on the side, thugs took no excuses. Therefore, your 52 hand blocks is useless. Links were snatched off necks, scars on throats. Jackets took after bullet rips through coats. Against those who felt the cold from the steel, made them fold and squeal. Once the metal hit the temple of his grill, construction worker who was caught for his bomber. No time to swing the hammer that was hanging from his farmers. In his bug, how some niggas catch slugs and pockets dug from everything except check stubs. And it does sound ill like wars in Brownsville or fatal robberies in Red Hook with feds luck for fugitives to shoot cops. Niggas laying on rooftops for his cream he stashed in a shoebox. But he was hot and the strip was filled with young killers you don't suspect. So cops creep like caterpillars and born thieves. They hooded with extra bullets. Those who try to flee, they hit the vertebrae, increase the murder rate. Similar to hitmen who pull out texts and then drop those crack like tacos from Mexican. Rapping like recipients casting checks again. Back to the motherfucking spot on Lexington. Undercovers ease up in Grand Prix and seize packages in pocket, the currency. Clicks control strips, full clips to spray. Yellow tape barricades, sidewalks with bodies laid. Madness strikes at 12 o'clock midnight. Stick up kids on the prowl, rope the staircase light. And I stays harassed, scrambling for petty cash. Jake's on my ass, young bucks is learning fast. 357s and 44s, brought inside corner stores, provide sparks for wars. Hospital floor surrounded by the law. Homicide questioning while the Jakes guard the door. My hood stay tense, loyalty puts strength in my team. Cause niggas make a concerns cream. Some niggas in the jet black gallant. Shot up the Chinese restaurant for this kid named Lamont. I thought he was dead, but instead, he missed a kid and hit a 12-year-old girl in the head and then fled. Tactical narcotic task force, back off fast. Cause the crime boss is passing off cash. Extortions for bosses, the streets causes beef. Having followers of Indians trying to play cheap. You witness the saga, casualties and drama. Life is a script, I'm not an actor, but the author of a modern day opera. We're the main character, it's presidential papers, the dominant factor. down in this cold world. Pues esto ha sido el noveno programa de Ciudad Sin Límite. Desde el barrio Roquetas, el camarada Tierrez, en Radio Bronca. Y hoy ha sido un poco más innovador en su forma de establecer cómo coordinar los aparatos técnicos, pero vamos, ha estado ahí. Nos veremos en... nos escucharemos en la próxima.